Bienvenidos a Digitalizados, el podcast de Gorbrit Social Media. En este podcast hablaremos de temas como transformación digital, marcas, negocios, estrategias, herramientas y mucho más. Además, te lo decimos con un lenguaje sencillo y adaptado a todo público. Digitalizados, un espacio para aprender, divertirte y opinar acerca del mundo digital. Tercer episodio de Digitalizados Podcast. Bienvenidos a todos los que nos han apoyado, ¿vale? Hay gente que les gusta este podcast. Bienvenidos a este tercer episodio, ¿vale? Esto está creciendo y cada vez con cada episodio yo me emociono más. Se nota. Sobre todo por el tema de hoy. Mírate la sonrisa. Es que ustedes no saben lo que nosotros estamos haciendo aparte de esta grabación. Ajá. Usen su imaginación. Ah, bueno. Miren, hoy vamos a estar hablando de un tema que, bueno, es así como candeloso, porque a la gente no le gusta que le digan lo que les vamos a decir hoy, pero nosotros vamos a estar hablando sobre WordPress, sobre los beneficios de esta herramienta y además, bueno, por qué tienes que tener un sitio web. ¿Hasta cuándo te lo vamos a decir? Sí, no vamos en este momento a definir WordPress porque creo que es algo que está súper remasticado y lo hemos dicho en no sé cuántas ediciones de nuestros talleres de WordPress básico, intermedio, avanzado, etc. Es decir, ya en este momento, ya último trimestre, cuatrimestre del 2021, ya deberías entender que debes tener sitio web y que WordPress es la herramienta, es el CMS o Content Management System que tú debes utilizar para tener tu página web. Eso no tiene discusión. Pero Roosevelt, ¿por qué yo tengo que usar WordPress? Si hay tantos sistemas de este tipo, ¿por qué tengo que usar este? ¿Por qué hablas tanto de WordPress? Bueno, mencióname uno que sea mejor que WordPress, pues. Y ahí es en el momento donde la gente patina. Me hiciste acordar de alguna situación de mi niñez donde escuchaba ese tipo de respuestas retadoras. Ajá. Y la gente se quedaba así como pensando y que Tú me hablas de otro tema que yo no domino y yo puede que dude, pero de WordPress no tengo dudas, así que les vamos a enumerar, queridos escuchas. Dime entonces. Los beneficios. Ajá, dime. De por qué debes utilizar WordPress para esa transformación digital que estás considerando y ese ecosistema digital que estás empezando a armar. Y vas a empezar por tu sitio web, nos vas a hacer caso. Ya has escuchado los episodios anteriores de Digitalizados y dijiste, sí, le voy a hacer caso a los muchachos y voy a hacer mi página web. Te lo dijimos en el primer episodio, que no podías empezar una transformación digital si no tenías un sitio web o que, por ejemplo, ahí comienza. Así entonces, es. Como ya decidiste, entonces vamos a hablarte de WordPress. A ver, ¿cuál es uno o el primer beneficio, Roosevelt, que tú le consideras o consideras para que la gente pueda utilizar WordPress? Para que se convenza. WordPress es gratis, es de código abierto. Muy que bien. Cuando uno le dice gratis a la gente, enseguida esa oreja se mueve. Sí, bueno, WordPress es una herramienta gratuita. No es gratuito el hosting, ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero la herramienta como tal, utilizar WordPress es gratuito. Entonces, además que WordPress es una herramienta que está hecha en código abierto. ¿Y qué significa esto? Con todas las ventajas que ofrece el tema de código abierto, una gran comunidad, el código es modificable, bueno, puedes conseguir muchas personas también que quizás tengan el mismo problema que tú y lo puedan solventar, pueden hacer preguntas. Es decir, solamente el hecho de que sea de código abierto te ofrece por lo menos más de 30 ventajas. Pero entonces quédense primero con esta gran característica, con este gran beneficio que es gratis y es de código abierto. Yo te iba a decir que yo creo que la gente se va a quedar más con el tema del gratis que el de código abierto. Esto porque a veces no se entiende muy bien qué es el código abierto. De eso vamos a hablar quizás en otro episodio. Seguro más que a sí, detalle. Seguro que sí. Pero de verdad, una de las ventajas que yo he visto y que además he experimentado con el tema de WordPress es la fácil instalación. Miren, esto es un par de clics que si sabes dónde tocar, listo. O sea, de verdad no tienes que ser un programador experto, no tienes que tener grandes conocimientos informáticos para poder utilizar este sistema. Entonces, importantísimo que también recuerden esto porque De verdad que yo antes tenía como mucha resistencia a lo que era el diseño web. Rubén lo sabe, quienes me conocen lo saben porque yo he echado este cuento muchas veces. Pero una vez que yo conocí WordPress, porque de verdad que yo no tenía ni idea de que esto existía, yo dije, bueno, de verdad que esto es lo mejor que me ha podido pasar. Y de ahí en adelante, cuando empecé a investigar más, a estudiar y a entender cómo funcionaba, bueno, fue muy sencillo. Y si yo puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo. De hecho, la instalación es tan sencilla que las páginas web que nosotros le entregamos a nuestros clientes cuando contratan nuestro hosting o cuando evidentemente nos piden una página y le hacemos el diseño, nosotros le entregamos, si es hosting, les entregamos ya el WordPress instalado. Y cuando es diseño web, obviamente trabajamos con WordPress. Es muy, muy sencillo, así como dice Aura. Así que si ella pudo, cualquiera puede. No, y las personas quedan encantadas porque al poder tener control sobre la administración de su sitio web, pues esto representa una gran ventaja para todos. Entonces, tanto para quien diseñó como para quien es el dueño o el webmaster o el administrador, o quien va a tener el control de esa web, es buenísimo. Así Ahora, que eso. Otra característica, además de que tú mencionaste la instalación, también es el manejo general como tal. La curva de aprendizaje, si ustedes comparan WordPress con otras herramientas que hay como Magento, por ejemplo, Drupal, Joomla, por ejemplo, son más complejas de aprender. No significa que sea imposible de manejar, pero si comparamos WordPress con Magento, WordPress se lo lleva, como decimos en Venezuela, por los cachos a nivel de facilidad. Si comparas con las herramientas gratuitas de blogging, WordPress con Blogger o con Blogspot, WordPress es mucho más versátil y es mucho más sencillo y es mucho más amigable. Si comparamos WordPress con Tumblr, por ejemplo, es mucho más fácil, mucho más sencillo WordPress. Entonces, el hecho de que la curva de aprendizaje del manejo, del uso de WordPress sea tan accesible, es la palabra, pues hace que mucha gente se vuelque a utilizar WordPress. De hecho, para que sepan, el 40% de las páginas web del mundo hoy, el día de hoy, mientras tú estás escuchando este podcast, están hechas en WordPress. Si eso no es una razón para convencerte de que estás con una buena herramienta y que estás en buenas manos, no sé qué lo será. Ay, Rupert, pero ¿cuál página importante tú conoces que esté hecha en WordPress? Bueno, la Casa Blanca. ¿No? Nada más, la NASA, por ejemplo. CNN, por ejemplo. Agarrito.com. Gorbril.com. Y así. Socialmediasincensura.com. Blogueros de Venezuela. Y así. Y así. Y todos los de nuestros clientes que han pasado por la agencia. Miren, otra de las cosas súper buenas de WordPress es que es muy, muy, pero muy versátil. Miren, entre la cantidad de temas o plantillas y entre la cantidad de plugins o complementos, como suele decirse, que hay, bueno, miren, ustedes pueden tener un sitio web con cualquier cantidad de funciones y les puede pasar cosas como esta. Nos han llegado clientes que me dicen, mira, quiero que nos desarrollen una red social. Te la tengo en WordPress. Un foro. Un foro, te lo tengo. Una academia, te la tengo. Un sitio web informativo, te lo tengo. Un blog. Un blog personal. Te lo tengo. Un blog corporativo. Entonces, todas estas cosas se pueden hacer en WordPress. Ay, mira, pero es que yo no conseguí justamente un plugin que hace tal cosa. Diséñalo. Métele mano al código. O sea, vas a poder hacer cualquier cosa dentro de este sistema. Entonces, es buenísimo. Y bueno, cuando hablamos de las plantillas o de los temas, puedes pasar todo un día solamente escogiendo cuál es el que mejor se adapta a tu necesidad. Y si no te gusta ninguno, crea el tuyo como lo desees. Entonces, ¿qué mejor que esto que poder tomar la decisión de hacer algo muy sencillo o muy complejo con un mismo sistema? Además, que una de las cosas que más me gusta a mí es que esta versatilidad te permite también la escalabilidad de tu proyecto. Es importante esto. Entonces, esto es importante porque tú puedes empezar un sitio web muy sencillo y luego ir agregando funciones, luego ir expandiendo, y esto va a representar un crecimiento no solamente de tu sitio, sino de tu marca. Y como les decíamos en algún podcast también anterior, el valor que tiene tu marca, por supuesto, se va a ir incrementando, porque en la medida que tú tengas un espacio con mayores, digamos, ventajas o herramientas, versatilidad, pues esto aumenta el valor de tu negocio. Entonces, sin duda alguna, esta quizás es una característica que a mí me encanta, porque cualquier cosa que me pidan diseñar dentro de WordPress lo puedo hacer. Así es, totalmente, totalmente. Otra característica que particularmente a nosotros nos encanta y nos brillan los ojitos cuando estamos trabajando con WordPress. Casi que competencia aquí en esta casa. Sí, es el tema del SEO. WordPress es una herramienta SEO friendly. ¿Cómo es eso? Es amigable para el SEO, es decir, ¿pero qué es el SEO? Ya vamos a hablar de eso. Por favor, pero el SEO, Search Engine Optimization, SEO. Es decir, sí, no es con C, son, ojo. Son estrategias que se hacen en los sitios web para que indexen mucho mejor en los buscadores. Google, Yahoo, Bing, etcétera, etcétera. Posicionamiento, etcétera. Señores, fácil y rápido. Para que aparezcan en los buscadores. Cuando la gente escriba tu página web, no sé, Ponquecitos en Caracas, tu página web aparezca ahí de primero. WordPress está, su estructura, ¿sí? Su forma, su programación y su diseño está hecho de forma de que los buscadores lo lean muy fácilmente y las páginas que estén hechas con WordPress indexan mucho mejor. Además que hay muchos plugins, como mencionaba Aura, para el tema del SEO, que es... Miren, eso es una belleza. Una maravilla. Es una belleza para nosotros que somos blogueros y vamos escribiendo y la herramienta te va guiando y te va diciendo, mira, te falta esto, mejora esto, optimiza esto. Esto es como el Siri de WordPress. Me encanta porque de verdad que llega un momento que en estos días discutíamos que cómo nosotros generábamos nuestro contenido. Van a estar viendo en mi canal de YouTube un video sobre esto. Y hablamos de eso, justo del posicionamiento y cómo hacemos estas técnicas. Y esta técnica la aprendes muchísimo más rápido con esta herramienta WordPress. Y aquí en casa cada quien tiene su estilo de bloguear, ¿no? Tú tienes tu estilo, yo tengo el mío, pero al final el resultado es el mismo. El que habla. Es dentro de WordPress y es con las maravillas que nos permite esta herramienta. Así es, miren, otra de las cosas que me encanta de WordPress es que, bueno, por mi trabajo y por lo que representa esto, es que hay una gran, pero gran comunidad de soporte. Miren, de verdad, que ustedes cualquier cosa que quieran preguntar acerca de esto, si entran a los foros oficiales o a foros de personas que son, digamos, WordPress lovers y que han tenido mucha experiencia trabajando con esta herramienta, pues van a conseguir respuesta inmediata. Una experiencia que tengo yo con esto es que cuando empecé a diseñar, yo le dije a Roosevelt, bueno, explícame más o menos lo básico y luego déjame que yo me mate como pueda. Y así fue que yo aprendí a diseñar, ya hace muchos años de eso, pero cuando no conseguía algo, mi orgullo de diseñador no me permitía preguntarle a él que sabía. Entonces yo iba rápidamente a los foros y si de verdad no conseguía una respuesta, mi última opción era preguntarle a Roosevelt, pero esto era para que él viera que yo estaba haciendo un esfuerzo. Mire, y podía. Entonces, bueno, estos foros te resuelven todo. La comunidad es buenísima. Voy a aclarar algo de eso de los foros. Ahora, es que el tema de los foros, además que, bueno, está en inglés, en francés, en alemán, en español, como tú lo quieras, ¿no? Y te responden inmediatamente. Es una comunidad, como mencionaba al principio, como es de software libre, es una comunidad colaborativa. Y tú escribes y a los 10 minutos, 10 como tarde, te están respondiendo. Y te responden como 20 personas al mismo tiempo, sí, una cosa así. E incluso tú puedes, antes de hacer tu pregunta, tú puedes buscar en el foro y si alguien tuvo la misma duda que tú, simplemente lo que vas es ahí refieres, busca la respuesta y ya tienes la solución sin necesidad de plantear tu duda. Entonces, de verdad que la comunidad de WordPress es una cosa fantástica. Sí, totalmente. Otra de las cosas que me encanta, yo decía, ¿cómo hago? Porque yo quiero tener una web que sea un espacio colaborativo. Y a mí me da muchísimo miedo, por muchos cuentos que había escuchado de camino, de que había gente que daba sus claves, luego les bajaban las páginas. Hemos visto casos de casos. O les robaban los sitios, o tocaban algo y borraban todo. Bueno, miren, yo he escuchado cualquier cosa. ¡Ay! Volé la web. ¿Te acuerdas? Hemos visto esos casos. Nosotros hemos tenido estos casos a un día de haber entregado un sitio. Ajá. Y bueno, yo decía, ¿cómo hago para decirle a la gente que puede estar dentro de mi web y hacer cosas, pero que no vayan a suceder estas catástrofes? Porque creo que así es que se puede denominar. Y luego, bueno, aprendí que dentro de WordPress tú puedes establecer roles de usuario. Y yo, ¿qué? Esto es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, porque hoy en día que yo tengo sitios web donde tenemos blogs colaborativos, cada quien tiene su usuario, cada quien tiene un rol, y esto por supuesto representa seguridad para el que es administrador, en este caso yo, y luego también transparencia en lo que está haciendo cada uno de esos usuarios. Entonces es buenísimo porque tú puedes tener una visual de lo que hace la gente cuando entra, qué hizo, qué no hizo, qué borró, bueno, qué agregó. De hecho, ellos tienen un límite. Precisamente estos roles están diseñados para limitar las funciones que pueden tocar o modificar estas personas dentro de tu web. Así que te puedes sentir sumamente seguro de tener Tranquilos. Una comunidad colaborativa dentro de tu sitio sin que vayan a dañar nada. Totalmente, totalmente. Miren, y otro beneficio para ir cerrando ya, hay tantos beneficios, pero bueno, este podcast pudiera ser de 2 horas. Pero otro beneficio... Nos escucharían, porque somos muy chéveres. Además. Ah, caramba. Pero hoy tienes un problema no, con el ego. No, tengo problema, sí, con la autoestima. Miren, otra buena característica por la cual tienes que utilizar WordPress es que vas a conseguir muchísima documentación. Al ser sí. una herramienta, como les mencionaba, que está el 40% de las páginas web del mundo están hechas con WordPress, al ser una comunidad abierta, colaborativa, software libre, etcétera, etcétera, etcétera, consigues documentación, pero muchísima, a veces en demasiada. En Venezuela decimos pa' echar para arriba. Demasiada, así. A veces hay demasiada documentación. Es decir, falta de información no vas a tener. Así que, pues precisamente lo vas a poder hacer. Miren, si tú eres visual, en YouTube hay cualquier cantidad de tutoriales. Si tú eres como yo, de los que lee, pues hay cualquier cantidad de blogs en distintos idiomas. Entonces, y si eres de los que aprendes con otra persona que te esté enseñando... No solamente nosotros damos curso de WordPress. Uf, una gran cantidad de gente enseñando WordPress. Nosotros lo hacemos bastante sencillo. De hecho, hemos diseñado cursos de WordPress muy específicos para comunidades muy específicas, para traductores, para mujeres, para gente que está en el área digital, para community managers, para blogueros. Porque hay funciones que pueden adaptarse a cada una de estas comunidades. Y bueno, WordPress es fantástico para hacer eso. Entonces creo que definitivamente aquí la conclusión es que no hay ninguna excusa para que tú no tengas un sitio web. Sobre todo porque lo puedes hacer tú. Y si no lo vas a hacer tú, puedes decirle a alguien que te lo diseñe, pero vas a poder saber qué están haciendo las personas dentro de tu sitio web. Y si no te están metiendo gato por liebre, que de eso hay bastante. Y vas a poder administrarlo fácilmente, porque además te vamos a contar algo. Nosotros, en los sitios web que entregamos en GoReady Social Media, nosotros te capacitamos en el uso de WordPress. Así que ahí tienes un mini curso ahí además. Así que si tú contratas el servicio de diseño web con nosotros, pues ahí tienes ahí una hora de capacitación. Ahora yo creo que aquí la pregunta que se deben estar haciendo quienes nos están escuchando, ajá, ¿y cómo contrato ese servicio dentro de GoReady? Muy bien. GoReady.com, ya te lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuál sitio web me pueden diseñar? El que tú quieras. ¿Cómo trabajamos nosotros? Con contratos, trabajamos con tu presupuesto, trabajamos con tu exigencia y todo eso se hace por medio de un brief, un diagnóstico. También te hacemos nuestras propias sugerencias y, como dijo Rubén, una vez que tú tengas tu sitio web, tú vas a poder tener la seguridad de que te vamos a capacitar a ti o a tu equipo, dependiendo del acuerdo al que lleguemos o de lo que tú contrates, para que puedan hacer uso de esta herramienta. Entonces, eso es una gran ventaja que vas a tener por encima quizás de otras, digamos, herramientas, ¿sí? Y si tú prefieres, si tú eres de los que prefiere, como dicen por allí, ensuciarse las manos, arremangarse la camisa y echarle pichón, entonces no hay ningún problema, nos contactas y te damos una capacitación de WordPress on demand. On demand, que además puede ser grupal o puede ser uno a uno. Para ti, para tu equipo de trabajo, no pasa nada. Para tu organización, para tu oficina, en fin. Como pues quieras. Te podemos enseñar desde el cero, de 0 a 100 WordPress para que tú mismo o tu equipo de trabajo diseñen su sitio web como ustedes quieran. Y yo voy a decir algo que quizás también te lo puedes estar preguntando si nos estás escuchando. ¿Tengo que tener un gran conocimiento de programación? No. ¿Tengo que ser ingeniero? No. ¿Tengo que de alguna manera importa si yo nunca he visto nada de esto? No. ¿Y qué voy a hacer? Nada de eso. Para nada. No pasa nada. Te lo digo, o sea, yo empecé a hacer mi sitio web de cero, cero, cerito, de no saber nada, nada más viendo. Y luego, bueno, claro que sí, me fui capacitando y aprendí. Pero tú puedes empezar a hacer esto sin conocimiento previo. Así que así es. No tengas miedo de arrancar. Creo que aquí lo importante es que decidas y luego que con todas estas ventajas, pues tomes una decisión que siempre va a ser correcta si usas WordPress. Así es. Así que bueno, sin más nos despedimos de este episodio de Digitalizados. Gracias por escucharnos. Y bueno, yo les voy a decir que si quieren saber más de esto, tenemos una comunidad WordPress para todos. Ajá. También tenemos la comunidad de blogueros de Venezuela, si quieren hablar de WordPress. Y si no, simplemente vayan a nuestra comunidad en Telegram, GordBit SM. Recuerden que nos pueden seguir en todos los sitios digitales, así mismo como GordBit SM, en nuestro sitio web gordbit.com. Y si nos quieren ver en nuestros sitios personales, Social Media Sin Censura o Aura Brito SM, así que por ahí también los esperamos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye bye. Chao, chao.